En primer punto, una es para solidarizar con el dolor de la familia de la señora Mariela Naigual. Y en segundo punto, lo otro es para que las autoridades, las redes de apoyo, cuando alguien reclame por abuso, por violencia, por cualquier tipo de agresión, seamos escuchadas y se salve otra vida, se salve una vida.